Some of the rich men get their riches from the ghetto. As far as I can see, all the poorer ones that live in the ghetto, they put all their trust in vanity. And that's why the rich ones shall be richer, and the poor. Seek ye the kingdom of Zion, then all things will be added unto you. You will never want hungry or thirsty. You will eat of this cup of life, and then you will weep no more. Know that it's God, God, and God alone. Escucha El Monte Humeando, domingos 9 de la noche, acá en la 98.1. Una radio, muchas voces. Because you know that true love is hard to find.

y hoy estamos de festejo. Si es un programa para parar la pelota, este es el Diego, papá. 10. Sí, el 10. Qué lindo para jugar a la pelota, ¿no? Tener la 10, qué lindo. Así que bueno, tenemos invitados de todos lados que vinieron. Otros que nos mandaron mensajitos, como en el caso de los representantes de las letras mágicas, que nos mandaron un pergamino a modo de machete, ¿viste? El de la escuela. Así en cuero, está todo escrito ahí con una tinta. No sé, lo tengo acá. Me dijo, te va a servir en el programa. Todo esto fuera de aire, ¿no? Y bueno, entonces te voy a contar una intimidad porque ya es así. Con la DDC, pensando en los 10 programas, y tanto hablar con Tarantino, ¿no? De tanto hablar Tarantino, salimos a caminar en Capilla del Monte, donde pasa de todo. ¿Quién estaba? Quentin Tarantino. Sí, el mismo, ¿viste? Es de las películas. Y lo vimos al tipo escribiendo, ¿viste? Y se sabe que el tipo va a hacer solo 10 películas. Eso lo dijo él, todo, cualquiera que lo buscarlo en las redes, en cualquier lado. Tarantino hace 10 películas. Hizo los 8 magníficos. Y nosotros, en el Monte Humeando, estamos con 12 hermanitos. Hijos de un hombre. ¿Te acordás que te dije que esto salió Tarantino? Bueno, lo encontramos a Tarantino. Y en una que se fue, manoteamos las notas. ¿Qué le vimos? Ahí, en el lugar, ¿eh? No vamos a llevar las cosas. Pero chusmear un poquito. Dale, no le vas a chusmear los guiones a Tarantino si lo encontrás. Entonces agarramos, miramos así, los 12. ¡No! Dijimos, mirá, nos robó la idea Tarantino. Y nos pusimos a leer, ¿viste? Hablaba de 12 hermanos, todo. Entonces, ¿viste? Nosotros nos quedamos, wow, toda la DDC, ¿viste? Yo, nosotros, bueno, yo no estaba, te cuento lo que me contaron los de la DDC. Y cae Tarantino. Y le dice, ¿viste? En inglés. Yo te traduzco porque me contaron ya, sí. ¿Qué están haciendo? Y bueno. Y ahí le comentamos que, mirá, somos de la DDC, del Monte Humeando, y le contamos la película, ¿viste? Este viaje, que es como una película. Y Tarantino nos dijo... Nos dijo, hagamos una película juntos. No hay presupuesto, Quentin. Y así te metes dentro de este film. En la que dos mellizos, en el vientre uno quiso matar al otro y al salir destruyó todo el órgano de su mamá. El otro, así cual si fuese un manotazo de ahogado, se agarró del talón y lo llamaron Jacob, porque Ekev es talón. Jacob tuvo 12 hijos de 4 madres diferentes, de las cuales 2 eran sus mujeres, pero él amó a una, de verdad, así que la amó. Pero fue mucho tiempo estéril y tuvo un hijo que dijo, ay, que se aumente, Yosef. Y después tuvo otro, ya cuando era muy viejo, Jacob, y se llamó Binyamin. Y al nacer, murió Rachel. Pero como esto es a la Tarantino, yo te vuelvo para atrás. Y Rachel nació, ponele, gracias no, pero ayudó que haya comido unas frutas que eran buenas para la fertilidad. Que esas frutas las había agarrado Reuben, que Reuben viene de Reu, mirar, Ben, hijo. Vean a mi hijo, es el hijo primogénito de Jacob, el primero de todos que tuvo. ¿Te acordás cuando estaba laburando para el tío, suegro, estas cosas raras? En esos primeros 7 años que trabajó el gato por liebre, el primero de todos, vean a mi hijo. Y él le regaló a su mamá, viste, ya de grandecito. Y Rachel, la hermana, les pidió, viste, porque quería quedar embarazada. Entonces le truequeó a su marido. Cosa de esa época. Ella, por haber dado ese regalo de su hijo, tuvo una recompensa, que fue un hijo, que llamó Issachar, que viene de Yesh, Sahar, recompensa. Toda esta información, las letras mágicas nos acompañaron. Pero a cada hijo, Jacob, en su lecho de muerte los bendijo. Pero este viaje recién empieza. Do you know where you've been? is crying, crying out for you. Blessed is a man, Yeshua, who walks not in the counsel of the ungodly, nor stand in the seats of sinners. What is the light? Is in the Torah of the Most High, the Almighty God. Father is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Blessed, know yourself, people. Entonces, Jacob juntó a sus hijos y sabiendo apreciar todos los mensajes ocultos que tienen los astros, todo eso que no se ve, todo un mensaje del más alto, que se va descubriendo de diferentes formas. Entonces, así a modo de carta natal, ¿querés verlo? Bendijo a cada uno de sus hijos. Rubén, el mayor, precipitado, aguas turbulentas, les dijo. Simón y Leví, después te los cuento. Entonces, entre sus hijos estaba al que ya conocemos, Isahar. Tuvo su recompensa y a él le vio que su generación, su futuro, será de huesos robustos, asno de huesos robustos, así bien. Que en los signos es el Tauro, los meses y todo eso. Y que puede soportar el yugo del estudio en su lomo. Y después de Tauro viene Géminis, ¿no? ponerle Zebulun, que su nombre viene de Zebulun, morada, porque su madre decía, a ver si con este chico puedo construir un hogar, una morada. Y su personalidad vista así desde las estrellas era la de los comerciantes, barcos mercantes, que después en el futuro bancan a los que trabajan más su estudio. A Isahar son como los dos hermanitos. Cada hijo lo fue bendiciendo que faz ofuscar. Parem com essa ganância que impede de brilhar a luz que vem de cima, é que vem de já. A luz que vem do alto pra nos guiar. Favelas, nas ruas do gueto, é tão normal violência, miséria, desemprego. Um problema social, de repente surge em cena na TV. Mais um hipócrita, irmãos, tentando nos convencer, dizendo que tudo isso vai mudar. Tome cuidado, meus irmãos, ele quer te enganar. A luz que vem de cima é que vem de já. A luz que vem do alto pra nos guiar. Luz que vem de cima é que vem de já. A luz que vem do alto para nos guiar. A luz que vem de cima é que vem de já. A luz que vem do alto. Criança jogada nas ruas, dormindo no chão. E quando acordam, estão com fome e não têm o pão. Estão nas ruas e não na escola para aprender. E pedem dinheiro e vendem doce para comer. E esta situação, meu Deus, tem que acabar. Crianças de já estão na terra para brincar. A luz que vem de cima é que vem de já. A luz que vem do alto pra nos guiar. de cima é que vem de já. A luz que vem do alto para nos guiar. A luz que vem de cima é que vem de já. A luz que vem do alto. La DDC, Delirios desde Capilla, hoy en el Monte Humeando, presenta El Domingo de Cuentito, parte 1. Los hermanos se han vendido, unidos. El hijo Aarón número 11 de Jacob es Yosef, y él es el primer hijo con Rachel, la mujer por la cual Jacob trabajó primero 7 años y luego otros 7 más. Debe ser porque es el hijo de Rachel, o porque es el menor de todos, que su padre le tiene un amor particular, especial. Un día, Yosef tuvo un sueño y se lo contó a su padre y a sus hermanos. Buen día, tuve un sueño en el que el sol, la luna y los astros se posternaban frente a mí. Y la verdad no sé qué significa. ¿Vos me puedes ayudar, papá? Anda, ¿de qué te la da? ¿De rey? Sí, nosotros vamos a estar bajo tu mando. Ah, justo vos, el menor. Anda, anda, ¿de qué te la da? ¿De qué te la da? Sí, tienen razón tus hermanos. Vos vas a reinar sobre nosotros, sobre tu padre y tu madre. No. Mejor deja, cambia de tema, dale. Si los hermanos mucho no lo bancaban por ser el preferido, con este sueño, menos. Y mucho menos al ver que su padre Jacob le regaló una hermosa túnica rayada, la cual generó la envidia de sus hermanos. Una tarde, como tantas, Jacob estaba estudiando con su hijo. ¿Ves, hijo? Al encontrar una becerra en el camino, hay que traer la cabeza. Y hablando de traer, ¿por qué no te vas a fijar en qué andan tus hermanos? Yosef obedeció a su padre y fue en busca de sus hermanos. Al verlo llegar, Simón le dijo a Levi: Ahí viene el buchón, vamos a matarlo, que es lo que dice la ley sobre el buchón. Hay que matarlo. Y Yosef, de a poco, se iba acercando a sus hermanos. El mayor de todos dijo: No, lo matemos, tirémoslo al pozo, que la víbora lo maten. No lo vamos a matar nosotros con nuestra mano, ustedes con su mano, no. Aparte, yo no puedo ver esto, yo me toqué, yo me voy, chao, me voy. Al llegar Yosef, le sacaron la túnica y lo tiraron al pozo. Pero este, milagrosamente, estaba vacía. Y Yehuda miró a sus hermanos y les dijo: ¿Qué ganamos matándolo? Mejor vendámoslo. Por más que no lo banquemos, que no lo querramos, es nuestro hermano. Es nuestra carne. Y justo en ese momento, se acercaba una caravana de comerciantes ismaelim. Así que fue que vendieron a su hermano menor, de tan solo 17 años, a los ismaelim. Al rato, llega Reuben, el primogénito, el más grande, y al ver que su hermanito Yosef no estaba en el pozo, fue a buscar a sus otros hermanos. Sí, fui al pozo y no estaba Yosef. ¿Qué pasó? ¿Desapareció? ¿Y ahora qué hago? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, los hermanos agarraron la túnica rayada, degollaron un chivito y bañaron en sangre la túnica. Y de esa manera se la llevaban a su padre y le dijeron que la habían encontrado en el camino. El padre, al ver la túnica ensangrentada, entró en un profundo duelo. Mientras que Yosef había sido comprado por los ismaelitas, estos se lo vendieron al jefe de matarifes de Egipto. Allí en Egipto, Yosef, por su rectitud y su honestidad, sumado a que todo lo que él tocaba se bendecía y fructiferaba, se ganó el cariño del faraón, que lo puso encargado de todo. Ah, y un pequeño detalle. Yosef tenía bellos rasgos, como su mamá, Rachel, lo que generaba la codicia de todas las mujeres de Egipto, que se colgaban del muro del palacio para espiarlo. Y esto mismo le pasaba a la mujer del faraón, y ella lo acosaba constantemente, pidiéndole que él se acueste con ella. Pero Yosef siempre se rehusó, primero por su convicción a su creencia, ya que sabía que debía formar una familia con una mujer de su pueblo, y también por la lealtad a su jefe, que lo había puesto encargado de todo. Todo esto que me pasa va a servir, aunque me duela hoy el alma, va a servir. Deja profunda enseñanza el sufrir. La muerte impulsa mis ganas de vivir. Enseña a valorar el calor, la cobardía a respetar el valor, el odio hace más fuerte al amor, el llanto ayuda a desahogar el dolor. Todo esto que me pasa va a servir, aunque me duela y el alma, servir. Deja profunda enseñanza el sufrir. La muerte impulsa mis ganas de vivir. Traición enseña a valorar la lealtad y la opresión a buscar la libertad. Y aunque es difícil ver en la oscuridad, la noche acaba y llega la claridad. Tiene colores para ti, es tan hermosa que es corta, sé feliz. Me lo enseñó un perro amigo y aprendí. Y aunque mi perro no hablaba, yo entendí. Nada se escapa, es inútil correr. Igual que un niño aprendí a caminar, y cada golpe me enseñó a crecer. Thank you. Con ustedes, la segunda parte del Domingo de Cuentito en el Montumeando. De pozo en pozo al calabozo. Un día, el faraón estaba hablando con su mujer, la cual, vale la aclaración, era muy, pero muy, muy, muy linda. Bueno, me voy. Voy a llegar re tarde porque me tengo que encontrar con las chicas a terminar un laburo que tenemos pendiente, ¿ok? Ay, ¿sabés qué? Vienen los acostas de nada. Ay, por favor, pasa por el súper. ¿Sabés qué? Te saqué plata. Porque vi unas botas alucinantes que yo no quiero. Las voy a comprar hoy mismo. Las voy a comprar hoy mismo. Te voy a comprar hoy mismo. Acordo de escuchar. Hoy mismo. Te acordo de escuchar. Bueno, bueno, está bien, tenés razón, tenés todo el palacio para vos. Yo hoy tengo una reunión muy, muy, muy importante, así que lo que necesites, pedíselo al personal. Está bien, ¿me entendés? La mujer del faraón, sabiendo que su marido no iba a estar en la casa, fue en busca de Yosef, a quien ya varias veces se le había insinuado. Bah, insinuado. Le pedía que se acueste con ella. Se entiende, ¿no? Y Yosef, no sé si por debilidad o porque se dejó llevar por la seducción de esta hermosa mujer, terminó en la habitación de ella. Y al verla desnuda enfrente suyo, se le apareció la cara de su padre. Y Yosef, al ver esto, huyó de la habitación. Entonces, la mujer del faraón salió a los gritos de su habitación con la remera de Yosef en la mano, acusándolo de que la quiso violar el hebreo. Y fue tal el revuelo que armó que llegó a los oídos del faraón. ¿Cómo que el hebreo qué? No puede ser, él es justo en esto, no puede ser, bueno, pero... Bueno, igual mándenlo al calabozo, qué sé yo, a esa, a la cárcel VIP. Igual me cuesta comprender que haya hecho algo así, pero peor debe ser bancarme a mi mujer después si no hago nada, no. Así que no, mándenlo a esa, a la cárcel VIP. Pero pónganle bien, acomódenlo, por favor. Y así fue que Yosef fue enviado a prisión, pero estaba cómodo en una cárcel VIP, ya que el faraón le seguía teniendo un aprecio especial. Un día, el faraón estaba por brindar por los logros del país. Bueno, gracias, aquí presentes, gracias. Levanto esta copa en honor de... ¡Ah! ¡Qué asco! Una mosca en la sopa. Digo, perdón, en la copa. Sí, para entender, la mosca, la sopa, el rey. Pero bueno, una mosca en la copa. Llamen al jefe de copero, por favor. Sí, faraón, dígame. ¡Ay, una mosca en la copa! ¡Arrepimpolotea para el calabozo! Luego, el faraón tomó un pedazo de pan. ¡Otra vez sopa! ¿Pero qué clase de personal tengo yo acá en mi palacio? ¡Tráigame al jefe de panadero, por favor! ¡Urgente! Sí, señor faraón. ¡Hay una piedrita dentro del pan! ¿Acaso no tamizan la harina? ¡Arrepipolotea pa'l calabozo! Tanto el jefe de panaderos como el jefe de coperos fueron a un mismo calabozo, la misma prisión VIP donde estaba Yosef, que estaba encargado de todo. Un día, Yosef vio que estos dos jefes estaban tristes. Entonces, se acercó a ver qué había sucedido. ¿Qué les pasa, hermanitos? ¿Por qué esa cara de tristeza? Es que tuvimos un sueño los dos y no sabemos qué significa y no hay quien lo pueda interpretar. ¿Acaso no son de Dios las interpretaciones? Cuénteme, a ver si los puedo ayudar con algo, si Dios quiere. Bueno, yo soñé que delante mío había una vid y con esta salía tres sarmientos, ¿vio? Y parecía que florecía y salía el racimo de uva. Y yo tenía en la mano la copa del faraón. Y agarraba las uvas, las exprimía dentro de la copa. Y después le daba la copa al faraón en su mano, Bueno, esto es lo que dice tu sueño. Los sarmientos son los días. O sea, que en tres días el faraón te va a devolver tu puesto. Y le vas a servir de nuevo. Sí, vino en su copa. Ahora lo único que te pido es que cuando estés ahí no te olvides de mí, porque yo fui vendido de mi tierra y no hice nada para estar acá. Al escuchar la interpretación, el jefe de panaderos también quiso que Yosef le interpretara el sueño. Yo también tuve un sueño. En esta había tres cestos sobre mi cabeza. El que estaba arriba estaba lleno de comida para el faraón y toda así hecha por panaderos. Y venían las aves y comían de este cesto. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que en tres días el faraón te va a colgar de un árbol y las aves te van a comer la carne. A los tres días era el cumpleaños del faraón. Y obviamente hizo un gran banquete en el cual restituyó al jefe de coperos a su puesto y al jefe de panaderos lo mandó a colgar de un árbol, tal como le había dicho Yosef. En este domingo de Quentin, con Quentin Tarantino acá al lado, en la DDC, te sigo contando un poquito de Jacob bendiciendo a sus hijos. Viste como en las películas de Tarantino, que estás contando, te la corto y te vuelvo al principio. Uno de los hijos es Gad, que viene la palabra suerte, pues siente afortunada. Y de Gad saldrán grandes tropas, le dijo su padre. Naftalí Gacela, de palabras hermosas, así, viste, esas personalidades que van rápido y con una linda palabrita. Ayer, que viene la palabra felicidad de él. Sabrá un pan aceitoso. Y manar. Y unos manjares. Estos hermanitos que te cuento son las 12 tribus. Y si en algún momento ve los dibujitos que están, viste que tiene un dibujito, bueno, son estos. Seguramente vas a ver una víbora que es Dan, que viene de Din, justicia, y nosotros lo llamamos el justo, ¿no? Porque se hizo justicia, ¿te acordás, no? Bueno, esto es una película de Tarantino hecho radio, así que termina de ver la película. Estas 12 tribus están en el monte humeando. Of Israel, Bible prophecy, Genesis 49. Tell it to the children, tribes, rainbow colors. Every tribe is a mount, 12 tribe philosophy. Who bend the first child, tendency. crazy eyes, silver your color, born the mountain people. See me on the second chart. Tendency is the ears. Gold is your color, born the mountain people. Divide the dirt child. Tendency is the nose. Spiritual purple is your color, born the mountain tree. Prophecies, Genesis 49, Judah the fortress, tendency, heart and mouth, brown is your color, born the month of July, I search out the fifth child, tendency is the hands, yellow is your color, born the month of August, seven and the sixth child, tendency the belly. Pink is your color. Born the month of September. Tell it to the children. House of Israel. Bible prophecy. Genesis 49. Tell it to the children, house of Israel, Bible prophecy, Genesis 49, Dan the second child, tendency is the back, blue is your color, born the month of October, get the hitcher, tendency sexual order, red is your color, Asher the nine child, tendency is the ties, gray is your color, born the month of December, Naphtali the third child, tendency is the news, green is your color, born the month of January, Joseph the little child, tendency is the calf, white is your color. Tendency is the feet. Black is your color. Born the month of March. Tell it to the children. House of Israel. Bible prophecy. Genesis 49. Tell it to the children. Continuamos con el Domingo de Cuentito en el Montumeando. Pasaron 2 años y el faraón tuvo un sueño, pero al despertar olvidó el significado del mismo. Por eso envió a buscar a los hechiceros de Egipto, a los sabios y los consejeros del lugar, pero nadie podía interpretar su sueño. A ver ustedes, magos, sabios y hechiceros egipcios, interpreten mi sueño y no me mientan, ¿eh? Porque en el sueño también tuve la explicación, pero no me la acuerdo. Bueno. Sí, señor faraón, a usted no le vamos a mentir. Cuéntenos, y nosotros con nuestros poderes lo interpretaremos. Bueno, la cosa era así, escúchenme. Yo estaba parado al lado del río, y de ahí subían 7 vacas lindas, robustas, lindas, y pasteaban ahí, pero después subían otras 7 vacas, espetas, feas, horribles, feas y flacas, feas. Y estas se comían a la linda, ahí en la orilla del río. Y ahí me desperté, ¿no? Eran feas, nunca había visto algo tan feo como ese. Bueno, y volví a dormir, ¿vio? Y volví a soñar. Pero ahora había 7 espigas gruesas. Y así, grandes, de buen tallo, todo. Y de ellas brotaban otras 7 espigas. Pero feas, flacas y todas cosas. Y esta, la fea, se tragaban a la linda. Y bueno, ahí me desperté y bueno, y no sé, ¿qué significa esto? Por favor. Yo soy un faraón. Usted va a tener 7 hijas gordas y 7 hijas lindas. No, eso es lo mejor que tienen, que los parió. Si no consiguen que alguien de verdad pueda interpretar mi sueño, van a morir todos. Por el miedo debe ser que el jefe de coperos, recién ahí, se acordó de Yosef, quien le había interpretado su sueño en el calabozo. Entonces, el jefe de los coperos se acercó al faraón. La pucha que me había olvidado. Cuando usted se enojó conmigo y me envió a prisión, ahí, a mí, al jefe de los panaderos. Una noche tuvimos un sueño los dos, ¿no? Y este muchacho de Libri, ese de ahí, nos interpretó los sueños. Y tenía razón. A mí me devolvió el puesto de jefe de copero. Y bueno, y al otro lo colgó. Tal como le había dicho este Libri, este de acá, este muchacho. Sí, llame de inmediato al muchacho, por favor. Entonces, fueron a buscar a Yosef. Lo sacaron del calabozo. Él se cambió. Se cortó el pelo y fue a ver al faraón, que lo esperaba ansioso. Así que usted interpreta sueño. Bueno, ¿eso es lo que dicen de vos? No, yo no, el de arriba responde. Bueno, como sea. Yo le voy a contar mi sueño, escúcheme. Soñé que 7 vacas horribles, feas, flacas, se comían así 7 vacas lindas. Y me desperté por la fea que era. Nunca había visto algo así tan feo como eso. Y bueno, después me volví a dormir. Y en el otro sueño había 7 espigas lindas, buenitas, todo así, pa, que eran tragadas por 7 espigas feas, flacas, secas, sí, secas por el viento solano. Es un feo horrible. Y yo le pregunté a estos hechiceros, magos, pero nadie me puede interpretar el sueño. Bueno. Los dos sueños del faraón son uno. Y Dios le está avisando de lo que va a hacer a usted. Las 7 vacas robustas, buenas, lindas, son 7 años. Y las 7 vacas feas y las 7 espigas malas también son 7 años, que son 7 años de hambruna. Y eso es lo que Dios le mostró en su sueño. Va a haber 7 años de abundancia, de bonanza, y después va a haber 7 años de hambre. Tanto que ni se van a acordar de los 7 años de abundancia. Y lo soñó 2 veces porque es inminente. ¡Eso era! Y bueno, entonces, ¿qué hago? Usted la tiene re clara. Dígame, ¿usted qué hago? Y bueno, elijo un encargado entendido y sabio que esté sobre toda la tierra de Egipto y que se ocupe de guardar durante los 7 años de abundancia comida, cereales en los depósitos para 7 años de hambruna que vienen después. Vean y aprendan. Este sí que sabe. No existe en el país nadie tan sabio como usted. Así que lo dejo encargado de todo. De mi casa, de todo el palacio. Lo que quieran saber, se lo preguntan acá, al hombre. Solo yo estoy sobre usted. Pero igual, tome mi anillo, este collar de oro y esta ropa de lino. Usted es el encargado de toda la tierra de Egipto. Solo yo, el faraón, estoy sobre usted. Y tal como la había interpretado Yosef, llegaron 7 años de abundancia. Pero mucha, hasta el hartazgo. Entonces, acumuló Yosef cereal. Mucho, tanto que ni se podía contar. Luego de estos 7 años, una hambruna llegó al mundo. Y el pueblo le exigió al faraón comida, soluciones. Y él dijo: bueno, tranquilo, pregúntenle, él es el encargado, y háganle caso, hagan lo que él diga. Entonces, Yosef abrió los depósitos y vendió todo el cereal, ya que la hambruna era mundial, y el patrimonio de Egipto aumentó considerablemente mucho, ya que de todo el mundo venían a comprar. Un bonus track del Domingo de Cuentito con la 12 de Quentin Tarantino. Estos dos hermanos tenían una hermana que se llamaba Dina. Era linda, normal. Y el pueblo de al lado se llamaba Shechem, por el rey, ¿no? Entonces el hijo de Shechem le gustaba esta Dina. ¿Y qué se le ocurrió hacer? La secuestró y la violó. Y la secuestró en su palacio. Entonces fueron los hermanitos Shimon y Leví. Y habla con el rey. Y fueron y le dijeron: ¿tenés a nuestra hermana? Sí, verdad, no la podían pilotear. Bueno, ¿vos querés a nuestra hermana? Bueno, nosotros tenemos una costumbre. Fueron Shimon y Levi y le dijeron: que viene de nuestro abuelo, que lo hizo a los 8 días. Así que bueno, si vos querés estar de nuestro lado, tenés que hacerte la circuncisión. El rey, y es más, y todo lo que ustedes quieran con estar con nuestras mujeres, no hay problema. El rey Hamor se llamaba. Agarró y mandó a que toda la gente del pueblo, todos los hombres se circuncidicen, o como se diga. Y al tercer día los hermanitos Shimon y Leví fueron y mataron a todos, y rescataron a la hermana. Por eso, Jacob, al momento de darle la bendición, les dijo: maldita su furia, porque mataron un hombre. Ese un hombre es porque mataron a todos los pueblos como si fuese uno. Y que con solo una persona, maldita tu furia también. El cuarto hijo y el primero en ser bendecido así es Yehuda, cachorro de león Yehuda. Un león que está agazapado, ¿quién lo va a molestar? The conquering lion. shall break every chain. The conquering lion shall break every chain. Give us some victory again and again. In Mount Zion, oh, oh, yeah, with King Alpha and Queen Omega, father and mother of creation. Hallelujah. Continuamos con el Domingo de Cuentito en el Monte Humeando. El Virrey de Egipto. A los pocos años de hambruna, vio Yosef llegar a sus 10 hermanos. Pero ellos no lo reconocieron y él fingió no conocerlos. Sí, ¿quiénes son ustedes? Seguramente espías, ¿no? ¿Vienen a espiar acá a mi país? Sí, sí, sí, son espías ustedes. No, no, no, no, no, no, no, no venimos a comprar alimentos. Somos todos hermanos de acá nomás, de Cnan. No, no, ustedes son espías. Quieren ver la debilidad de este país, ¿no? No, no, no, no, no, señor, no, no, señor, no, no, no, no. Somos dos hermanos, hijos de un hombre. El menor está con él. Y bueno, y al otro, bueno, el otro no está, no está. Ustedes son espías. Bueno, a ver, vamos a probar si lo que dicen es verdad. Y solo van a salir de acá si traen al menor con ustedes. Yosef los puso en prisión por 3 días. Y en el calabozo los escuchó hablar en su lengua natal, diciéndose entre ellos que esto era por haberlo vendido, que este era su castigo. La sangre de su hermano, de Yosef, está clamando justicia. Y Yosef, al escuchar esto, se puso a llorar de la emoción. Entonces ordenó a los sirvientes egipcios que le llenaran a cada uno su costal, que le devuelvan la plata, y a que a cada uno le dé una viandita para el camino. Y dejó solo en el calabozo a Simón. Los hermanos, al llegar a la casa de su padre, abrieron sus costales y vieron que estaba lleno de cereal y con la plata que había para comprar. Y la verdad que se asustaron un poquitito. Y Jacob, al ver que faltaba uno de sus hijos, les preguntó qué pasó. Entonces Rubén le comentó lo ocurrido. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Llama a Egipto. Nos recibió un hombre importante, eso es importante, tanto. Y nos trató de espía. Y nosotros le dijimos que no éramos, que éramos de acá nomás. Entonces, que vinimos dos hermanos, que vinimos a comprar, y entonces, pero no nos creyó. Y nos metió en una cana, nos metió en cana tres días, nos metió en una subida a matar, ¿viste? Entonces, nos dijo que para liberar a Simón, tenemos que traer al menor, a Benjamín. No, no, me sacaron 2 hijos. Yosef ya hace varios años, y ahora Simón, no. No, no, no. Si me sacan a Benjamín, me voy a ir triste a la tumba. No, no, no, no. Si yo, Reuben, no traigo a Benjamín, matás a mis hijos. No, no, no. ¿Qué me decís? No, es mi nieto. Pero el cereal se terminó y había que volver a Egipto a buscar más. Bueno, hijos, vayan a Egipto a buscar cereal. No hay más. A lo que Yehuda le contestó. ¿No dijo ese hombre, que era de los importantes de Egipto, que no nos iban a volver a Simón ni nos iban a vender comida si no llevábamos al menor? ¿Y ustedes le dijeron que tiene un hermanito? ¿Con qué necesidad? Y Yehuda le dijo: No, nos acusó de espía. Le dijimos que quiénes éramos, qué sé yo. Pero escucha, deja que venga Benjamín con nosotros. Y yo soy garante por él. Si algo le pasa, yo soy responsable. Bueno. Hagan esto. Llévenle el doble de plata que les devolvió la vez pasada, por si hubo un error. Y lleven un regalito, algo de lo mejor de la tierra. Bálsamo, miel, pistacho. Y bueno, que el de más alto les acompañe en el camino. Tomaron todo esto y fueron junto a Benjamín a Egipto. Yosef, al verlos llegar, envió a carnear unas reses para invitarlos a almorzar. Y el encargado lo fue a recibir. Buenas, pasen por acá, que el virrey los está esperando. Los hermanos se miraron entre sí y se dijeron: Esto por la plata, sí, ¿qué hacemos? No sé, ¿qué hacemos? Alguien que le diga algo. Sí, disculpe, pero si es por lo de la plata, no sabíamos cómo llegó a nuestro bolso, de verdad, se lo digo. Por eso le trajimos el doble y por la inflación, ¿vio? Y también unos regalitos, todo. No, todo bien, al ver los quiere invitar a comer. Pase, póngase cómodos, por favor. Su plata llegó bien acá, está todo bien. Mira, acá está su otro hermano, está el libro, está bien, los cuidamos. Sus sanos están siendo alimentados en este momento, relájense, lávense los pies si quieren, descansen, que en un ratito llega el virrey. Y al ratito llegó Yosef, el virrey. ¿Y cómo están? ¿Viajaron bien? Sí, gracias. Le trajimos un presente de nuestra tierra. Lo mejorcito de la tierra. Tranquilo, gracias, no hace falta. Y bueno, dígame, ¿su padre sigue vivo? Sí, gracias a Dios. Y Yosef vio a su hermano menor, Benjamín, a quien no conocía, hijo de su padre y su madre. Y no pudo aguantar la emoción y se fue corriendo a llorar para que nadie lo vea. Se lavó la cara e intentó disimular la emoción. Pidió que traigan pan para los invitados, ya que en Egipto era despreciable comer pan junto a estos hebreos. Yosef levantó su copa y al golpearla iba ubicando a sus hermanos en la mesa según su orden de nacimiento, de mayor a menor. Pero a Benjamín lo sentó al lado. Trajeron la comida y pidió que a Benjamín le sirvan 5 veces más que a los hermanos. Comieron y se embriagaron todos juntos. Más tarde, Yosef llamó al encargado de la casa. Venga usted, encargado egipcio, por favor, venga. Escúcheme, ponga todo el alimento que puedan cargar en los costales estos muchachos, la plata que trajeron y esta copa, póngala a la bolsa del menor, por favor. El encargado egipcio hizo tal como Yosef, el virrey, le había ordenado. Al otro día, cuando los 11 hermanos recién habían partido rumbo a su hogar, Yosef llama al encargado egipcio. Venga, encargado egipcio, vaya a buscar a estos hombres y díganle, ¿por qué pagan mal por bien? Y tráigamelos para acá, por favor. Entonces, el encargado egipcio fue en busca de estos hombres, los 11 hermanos. Y le dijo tal como Yosef había ordenado. No, nosotros no hicimos nada. Revise. Y el encargado de egipcio, al revisar los costales de mayor a menor, encontró la copa en el costal de Benjamín. Así que fueron todos de nuevo a la casa de Yosef, el virrey de Egipto. Yosef los estaba esperando. ¿Qué hicieron? ¿No saben que un hombre como yo puede adivinar? En la bolsa de quien haya sido encontrada la copa, él será mi siervo. Y el resto, que se vaya. Pero Yehuda enfrentó al virrey. Y el rugido de león estremeció toda la tierra de Egipto. Yehuda cachorro de león. De dinastía de reyes. De ojos rojos y dientes blancos. Los rojos de la furia y de esa tranquilidad. Y los dientes blancos para sonreírle un poco también. Cachorro de león y Euda. Song of redemption and love, song of liberty, remove the chains of Babylon. He set I free out of living in poverty, out of captivity. Judah shall break every chain. He is the conqueror. Now we sing a song of redemption and love. Song of liberty. Sitting on the mountain so peaceful and high. About reality. Leading the children to do right. Reveal the prophecy. Show I the way to Mount Zion. He set I free out of living in poverty, out of captivity. Judah shall break every chain. It's a reggae music, papá. como buen león, se sobreentiende que es dinastía de reyes. Igual aclara que sus hermanos, que él estará sobre sus hermanos. Y de este linaje, varios años después, nace David, rey. Varios hijos, pero uno de ellos es rey Salomón. Que por su sabiduría, su entendimiento, reyes de todo el mundo se acercaban a él. Y entre ellos, la reina de Etiopía, con quien tuvo un hijo, y sigue toda una dinastía de reyes. Cuna de la civilización. Yeah. Before David Bathsheba, before Solomon Makeda, before Moses Zipporah, Vashti come before Hester, Jah come from Ethiopia. Anything them prime minister ha, within the aptitude of Jah, Omri Ethiopia, in a archangel Michael ha, not muta umat kadi jagan ha, then cannot reach the emperor, confound them muta baruka, the holy mountain of Luna, give away heritage fewa, as better Israel falasha, as every stroke of amnesia, now the youth are chant rasta, family can buy them no care, so them a innovate raga, yeah, yeah, and again, before David Bathsheba, before Solomon Makeda, before Moses Zipporah, Vashti did come before Esther, Jah come from Ethiopia, anything them prime minister, ha, within the aptitude of Jah, Omri Ethiopia, in a archangel Michael, ha, no matter how much clap them dragon, ha, yeah, here. And again, study the earth and figure out mama la. Too disobedient in a ya. I kill out the earth because of wa. Body used by Lucifer. Spark Rastaman burn the chalawa. Give smoke of offering unto Jah. No bother go drag down your heart in a. Wrong thought you project to your brother. Even again, as I were winter left the summer far. I see the vision of the axe of Jah, a flaming sword of fire, car. Figure the garden equator, the whole world this generation, yeah. I got sight up the emperor, still I say I give I enough power over, mental illusion in a red draw. Ranja Sativa, ya in the car, Rastaman a ride ya in a canter, I and I stand up whenever. Them try fi crush ya and step over. For the ones who are in a my gear, please don't bring that over ya. These are right people if I share, cause if I share I want fi share ya. Here and again, before David Bathsheba, before Saddam al-Makeda, before Moses Deborah, Vashti come before Esther, Jack come from Haiti, Ubia, any kingdom prime minister, within the aptitude, Humre, Haiti, Ubia, ya in a archangel Michael, no matter what God them dragon, confound them Muta Baruka. Hey, this is I bongo over here. Without Vatican interfere, if you keep the precept worldly clear. Without scatter out here and there, without stray out here and there. For the love I keep John near, for the truth I keep appearing. Yeah, try make David Kappa disappear in the field, tie out the mirror. And still be seen to so long here, so aggressive out of fear. What festival learn from Delilah? She shall keep the innocence of Dinah, and them still a fight over. Before David Bathsheba, before Solomon Makeda, before Moses Deborah, Vashti come before Esther, Jah come from Ethiopia. Anything that prime minister within the aptitude of Jah, Humre Ethiopia, Jah in a heart, yeah, Jah my God. No matter how much blood they Jah got, can't touch the emperor, cannot reach the emperor, confound them Muta Baruka. Yosef no aguantó más. Vio como sus hermanos remendaron el error, por así llamarlo. Los probó. A eso sumale el rugido del león de Yehuda, que estremeció a todos los egipcios. Y Yosef ahí se las presentó, le dijo: soy yo. Mirá, los hermanos no sabían dónde meterse, pero ¿cómo? Mirá, te vendimos. Tengo todo esto para nosotros. Así que fue, se los presentó al faraón y mandó a buscar a su padre. Quien hasta ese momento estuvo de duelo. Pero al ver venir unos carruajes, como con el cuerpo, ¿no?, yendo a buscar la cabeza, ahí le volvió esa chispita que siempre lo había acompañado. Superar ese falso duelo, porque su hijo no estaba muerto, pero él lo creía así. Y fueron él con cada una de sus familias. En el camino, ahí nomás de Etiopía, en la tierra de Midian, dejó el bastoncito. Y fue a Egipto. Y Yosef los recibió siendo virrey, imagínate. Egipto estaba de primer nivel. Sobraba. Joseph bien acomodado. Y el oficio de los hermanos era ser pastores. Entonces pidió irse ahí, a un pueblito alejado, no en el centro neurálgico donde hay hechiceros, magos, cosas raras. El rey los amaba, ya que mientras que Jacob estaba ahí, todo florecía. El rey se acercaba al río Nilo y ¡pah! Crecía. Era increíble la bonanza de la abuela. En esos 7 años, que fueron menos, gracias al mérito de ellos, hasta se instauró en Egipto el impuesto al faraón. La gente tenía con qué pagar, entonces bueno, el gobierno te sacó un cachitito. Todo para el faraón, ¿no? Y murió Jacob. Lo enterraron en la cueva doble, donde Hushim, ¿te acordás, no? Que le voló la cabeza al hermano mellizo de Jacob, a Esaú. Y después Yosef murió. Y él les hizo jurar a su descendencia de que no lo iban a dejar enterrado en Egipto, que lo iban a sacar de esa tierra. Lo iban a llevar a la tierra de sus padres. Y les avisó que en un momento alguien los iba a venir a liberar. Y que les iba a decir recordar, he recordado a ustedes. Carlachem, mejor dejarme mostrar. עוד לא זכינו לשמיעת הבשורה השיח, הנה הנה זה בא. זה תלוי רק בי ובך, שכחנו מה זאת אהבה. אוי אחי, אני חלק ממך. שוב נפלתי לאוש, הראש שלי תשוש, עייפתי מן השקר בתחושת המספור. אז אני קורא a dónde ir, tenés que saber de dónde venir. Reconectate con tu raíz, acá, en el Monte Unión. Con ustedes, me lo contó un pajarito. Sí, ya sé, tenés razón, pero la gente no entiende tu idioma. ¿Por qué no te venís al monte humeando y se lo contás vos? Dale, dale, dale, ahí te presento como corresponde. Con ustedes, en el monte humeando, uno de los Three Little Birds. Pero acá, en nuestros pagos. Hola, ¿cómo andás? ¡Qué grande! ¿Y qué te parece? ¡Qué grande el Diego, eh! ¡Qué grande! Redondita el pie, vos siempre colgás del ángulo. viste con Tarantino, todo, es increíble esto, qué grande el Montumeando. Y bueno, estamos en las 12 tribus, ¿viste? Por si no te diste cuenta. Y vos sos un jugador de toda la cancha de verdad. Y sabemos que vamos a hacer así, tipo, por orden, ¿no? ¿Qué te parece a vos? Sabemos que a Rubén ya lo conocemos, ¿viste? El calentón ese, ¿viste? Que por más que todos tengamos un poquito de cada uno, ¿viste? Es nada. O bueno, puede ser autorreferencial también, ¿no? Esto de ser calentón. Rubén lo dijo aguas turbulentas. Eso por un lado. Ahora yo como persona, a veces soy calentón, ¿viste? Y me siento identificado con él. También soy primogénito. A veces por eso, ¿no? Los que salimos primero somos todos... ¡Rompe! Entonces, bueno, a ver, ¿qué nos puede decir a nosotros, ¿sabes? Acá, con mi amigo Reuben? Vean a mi hijo, así se llama Reuben con el nombre. Gracias a él. Gracias a las letras mágicas. Muchas gracias. A ver, contanos, pajarito de los Three Little Birds, ¿qué le tenemos para decir a Reuben, el primogénito calentón? Conserva la prudencia y la reflexión, que ella no se aparte de tus ojos, que va a ser vida para tu alma. Vas a ir seguro por el camino y tus pies no tropezarán. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Hasta transmitís paz así, parece como que... De tus palabras sale así la fuerza del río. Ya tenemos a Rubén, porque, viste, se perdió en la bendición, entonces ayudémoslo nosotros, este tipo. Acá tenemos a los dos hermanitos, mirá, tenemos a Simón y a Levi, viste. Simón, te cuento, gracias a las letras mágicas que me dejaban acá el machete, ¿verdad? Simón viene de Yomea, que es escuchar. Entonces quiere decir, porque la mamá, porque me escuchó. Y Levi de unión. Pero bueno, viste lo que hicieron estos dos hermanitos. Maldita su furia, les dijo. En el momento de bendecirlo, viste. Maldita su furia. Se puede decir, nada, querían conquistar un pueblo, no sé, o hacer justicia, que está bien, ¿no? Pero esa cosa de guerrero, de conquistador, aparte el león conquistador también está por ahí, viste. Entonces, a ver, a los conquistadores, ¿viste? Así, a los que... ¿Qué le podemos decir? El que tarda en enojarse vale más que un héroe. Y el dueño de sí mismo más que un conquistador. Ven, ven hermanitos. Ven hermanito, este la tiene re clara, la tiene atada. Y bueno, vamos al cuarto hijo. Porque estamos haciéndolo por orden, porque acá Quentin, esto, bueno, no está Tarantino. Estaría bueno que esté acá Tarantino. No le voy a mentir. No le voy a mentir porque no está bien mentir. ¿Que el guión lo hicimos con Quentin? Sí, pues es un domingo de Quentin. No, de Cuentito. Nosotros hicimos el domingo de Cuentito y Quentin nos ayudó. Que todavía seguimos para esto, es como lo que le hicimos así un corchete, porque nada, tenemos una presencia. Algunos no te conocen, te presento ahora. Es el pajarito de los Three Little Birds, viste, ese de Bob Marley. Entonces que viene volando acá a Capilla del Monte y nos cuenta así, la cuelga del ángulo, ¿entendés? Entonces, por ejemplo, a esta, al... A Yehuda, al león, ¿viste? Aparte es un programa de reggae, ¿viste? Y el reggae va directamente relacionado, muy relacionado con todo el movimiento Rastafari, la creencia. Entonces en un momento llegás y ves al leoncito en todas las remeras, ¿viste? Y siempre nos preguntamos todo, ¿dónde es el leoncito? Es este, el cachorro de león. En castellano es Judá, porque le pusieron el nombre así, pero viene Yehuda, que es gracia, ¿viste? El nombre. Es este. Entonces, al rey, a ver, vos pajarito, le podés hablar al rey. Para vos, pajarito, todo tuyo. Como rugido de león, es la furia del rey. Y su favor, como rocío sobre la hierba. Cole, cuá. Qué lindo el rocío, ¿no? Sí. Sobre la hierba, ¿no? Le da un... ese no sé qué. Sano, puro. Por eso, tratemos de no sacarlo de... de su lugarcito, ¿no? El leoncito. O sacar el león. Sacá el león que hay en vos. Y no te comas unos cereales. Peleala. Perdón, se me escapó. Pajarito, esta es tu sección. Perdóname, me fui. Me volé como vuelvo que vos ese porque estamos... Qué grande, pajarito. Bueno, entonces también tenemos a Naftalí. Bueno, no es muy conocido, ¿viste? Naftalí, pero es una gacela de palabras amables, así que va todo rápido, esparciendo bien. Es rápida para esparcir bien una gacela como estas. Entonces, ya que estamos como un reino animal, tenemos el leoncito, el pajarito y acá la gacela. ¿Qué tenemos para decirle, por favor? Manzana de oro con filigrana de plata. Es la palabra dicha oportunadamente. Y la lengua suave quiebra un hueso. Sí. Qué lindo que es esto. Esto es el monte humeando. Gracias, pajarito. No te vayas. Todavía no te vayas. Porque tenemos... que continúa con este film radiofónico de la DDC en combinación con Quentin Tarantino. ¿Dónde puede ser? Acá, en el Monte Humeando. El Diego. Diego, qué grande el Diego también. No te voy a dar el micrófono, Diego, porque no, tenés que pasar un filtro. El 10, 12... en capilla. Qué grande la DDC. Sigamos con el monte humeando. Regando de rey el monte, reencontrate con tus raíces en el monte humeando. Saga tarantinesca en el monte humeando. Tengo para comentarte. Que Egipto quedó en la bonanza pura. Abundancia por todos lados. Y un día el faraón me imagino yo en su ducha de agua caliente o en su inodoro de oro así en las primeras, ¿viste? Y cobrando el tributo al faraón en ese estatus económico, ¿viste? Nos acordó quién fue Yosef, ni Jacob, ni de dónde salió todo eso que él tiene, ¿no? Lo material. Y los consejeros del costadito de por ahí, viste, había uno. Bilam y Tro. Ah, oh, ya lo vas a conocer a esto. Esto es... Sí, este continuará, Quentin. Ya te engrampé adentro, Quentin. Le dijeron, mira, de esto, ¿te acordás que bajaron dos hermanos con su familia? Bueno, acá uno le voló la cabeza al otro cuando fuimos ahí al entierro del papá de esto. El hijo, o sea, el nieto del abuelo, ¡boom!, le voló la cabeza a uno. El tío vendría a ser de este nene, ya no es ningún nene, solo que mataron a todo el pueblo de ahí, ¿viste? Entonces no te sirve que este pueblo esté en tu tierra, porque si te van a levantar y... al piste. ¿Y qué se le ocurrió hacer a este faraón? Mandar a matar a todos los varones que nazcan. Así, varón que nacía, varón que moría. Se los encargó a las parteras. Y ellas, obviamente, le hicieron bien su trabajo. Entonces, no sé... No salía muy rápido. Excusas le daban al faraón. Y entonces, a los que estaban vivos, los que ya estaban, les hizo trabajar el doble y cobrar menos. Cobrar en sentido, ¿no? ¿Te acordás cómo hicieron los griegos? Que primero con el biribiri. Lo mismo. Escúchame. ¿No tenés para donar 7 días de tu vida por semana? A ver, es fácil. Una cuenta así. Mirá la cuenta que le hicieron esta. ¿No tenés en tu vida 7 días por semana para donar al rey? 24 horas por día no es nada. Bodas, 24 horas por día. 7 días a la semana para el rey. Claro, no vas a compartir eso. Ay, por favor, che. Y bueno, quédatela pensando, ¿no? Como hicieron la cuenta. Pero palabrita más, palabrita menos. Te revirá, latigazo. Y un faraón que se olvidó de Yosef. Because they are fighting to their end. judgment, yeah. Ya lo sé. Uh-huh. Judgment on ya. Yeah. Oh yes. For this, yeah. Judgment, yeah. I want terrible judgment on ya. Yeah. Oh yes, we know. Estás en el Monte Humeando. Y espero que haya llegado a un buen viaje de voz a voz. Que haya llegado el mensaje. Y para ir descontracturando un poquito, con tantas sensaciones, tanto que se mueva adentro, es hambre lo que tenés cuando te hacen mariposas en la panza, no es otra cosa. Entonces te recomiendo que vayas a comer a sensaciones, comida rica. Queda al lado del jardincito de la San Martín, en la diagonal de Buenos Aires y Sarmiento. Del otro lado de la plaza. O sea, vos venís de la radio, cruzás la plaza, sale la diagonal Buenos Aires, que es la misma de la techada, ¿viste? Bueno, si estás en el medio de la plaza, para un lado, comidas ricas, caseritas, pero no sabés lo que son. Para sí, una buena comida. Tartas, empanadas, milanesa, unas pizzas de primera. Eso si vas para allá. Ahora, si vas para el otro lado, te venís para el lado de la techada, del otro lado de la plaza tenés el drugstore de las sierras. Donde en cualquier momento le vamos a decir, esto en realidad Luis Alfa me contó una vez que lo crucé. Viste que dice, una vida espiritual, voy tratando de encontrar. En Capilla del Monte lo encontrás. Y mientras la estoy buscando, que está en Capilla del Monte, se refería al kiosquito verde de ahí. Porque sale helada la cerveza. De verdad, te lo digo. O sea, yo te recomiendo, yo te recomiendo. Se me hizo juguito en la garganta, por lo que te iba a decir. Una cerveza helada en el drugstore y un sanguchito de milanesa o una grande de mozzarella o una pizza especial si te gusta con más condimentos, cruzando la diagonal de Buenos Aires. Todo acá nomás, en Capilla del Monte. A pasitos nomás, señora, señor. Espero haber llegado a tu corazón. Yo te hablé con el mío. Cada palabra que hablo de las... ¿Que se entiende? es para el abuelo Moni. Yo me entiendo esto porque estoy haciendo radio. Yo te lo quiero dedicar, abuelo Moni. Diez programas, 10 capítulos. Voy a poner programa, pero son un lindo, lindo redondito. Que dicho sea de paso, te tiro una más hacia el paso y ya con esto me voy yendo, ¿viste? Porque la copa que Yosef le hizo poner a su hermanito en el bolso, ¿viste? ¿Te acordás? Bueno. La copa no tiene vértices. El círculo no tiene vértices ni lados. Es todo lo mismo. Es unión, ¿eh? Esto fue gracias a las letras mágicas, ¿viste? Me pasaron recién el machetito. Estás en el monte humeando. Gracias, Angie. Hay que bancarse este viaje. Estás en el monte humeando. Si Dios quiere, el domingo que viene, a las 9 de la noche, lo vas a poder escuchar en vivo. Y si vos querés, y si Dios quiere también principalmente, en la semana podés escuchar todos los programas en el Facebook del Monte Humeando. En un par de programas vamos a hacer, mira, te cuento esto porque te lo cuento primero. Regalitos, sorteo y cualquier banda que tenga ganas de tocar por amor a la música y al mensaje que transmite el reggae, que se acerque un domingo a las 9 de la noche a Capilla. O bueno, si no estás en Capilla del Monte, mandase, no sé, señales de humo. O contactate, buscale la vuelta. Búscale la vuelta. Si querés, lo vas a encontrar. A ver si armamos un festivalito de reggae. Pero bueno, entre todos, ¿viste? La premisa es: en contra del fallutaje, no queremos fallutos, y que sea un mensaje sano a tu corazón. Esto es el Monte Humeando. favor.